Estáis entrando en Isuzu. Un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca, Radio Pra y Radio Crash. Lo que vemos y lo que parecemos no es más que un sueño. Un sueño dentro de un sueño. Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous, sonnez le matin, sonnez le matin, ding, ding, dong. Puente, de latín pons, pontis. Uno, construcción de piedra, ladrillo, madera, hierro, hormigón, etcétera, que se construye y forma sobre los ríos, fosos y otros sitios para poder pasarlos. 7. Conexión con la que se establece la continuidad de un circuito eléctrico ininterrumpido. Ni 30 personas en la sala. Invierno del 96 y todo se venía abajo. Tú tenías 18 y lo sentías así. En la segunda cadena jugaba el Real Madrid. 3 generaciones de xixoneses bostezando para el Real Madrid, irradiando calor en los bares y en las salas de estar para el Real Madrid. Y el calor traspasaba la Sony Trinitron y llegaba a otra ciudad ajena e indiferente, a 1000 kilómetros. Apasionante. Por eso no llegabais a 30 en la sala. Por el deseo. Total, que en Shishon, a 1000 kilómetros del Centro Nacional de Deseo, se pudrían los astilleros y se pudrían las fábricas. Una bomba nuclear borró la ciudad en la que creciste. Las familias de clase obrera, la lucha de clases, etc. Buf, y diluviaba. Debía ser radioactiva aquella lluvia. No quedaban ni los tinellas de los sábados. Vosotros erais los únicos tinellas de toda la ciudad, aunque no tuvierais ni las contradicciones pos lo que fuera, porque recordabais, y porque llovía, y porque vosotros veíais el cuchillo, y estabais allí. En el escenario los últimos Penélope Trip. Vamos a enseñaros a estos americanos, decían. Penélope sí que eran pos algo, pos Shishon en pleno Shishon Sound. Posmediocridad en medio de toda aquella mediocridad. Hartos y al borde de la disolución. Más grandes en realidad que la escena, los Penélope. Y después, allí, a 2 manzanas de tu casa, Cat Power. Con Steve Shelley de Sonic Youth a la batería, nada menos. Y con Chad Marshall. Chad Marshall. Chad Marshall. Se subió al escenario como un patíbulo. Parecía intimidada por un público de 20 personas. Ni una shoegazer. El micro de lado, como en un ensayo, sin tocar para nadie, sin mirar a nadie. La Gibson Flying V más rockera del mundo y el pelo Gaxón y la mayor delicadeza del mundo. Ella sí que tenía las contradicciones. Empieza el concierto y Chad Marshall no está en escena. Está en un puente. Las canciones suceden, ocurren, entre ella y un cuerpo desplazado, ajeno. Un cuerpo que no es el suyo. Más ajeno en realidad que una ciudad a 1000 kilómetros. Chad Marshall se canta desde el pretil y escucha el eco. El eco, el eco, el eco, el eco. Desde el fondo regresaba aquella voz vidriosa, dulce, pero tan firme y oscura como la de un bluesman de los años 30. Belleza negándose, eligiendo lo profundo frente al reflejo, en el puente, a punto de saltar. Vosotros la escuchabais encogidos mientras. Ni os atrevíais a mirarla, porque Chan Marshall estaba a punto de saltar y no volvería. Suena extraño, pero era así. Temíais que se rompiera como el cristal, en añicos, como vosotros. Chan Marshall entre ella misma y ella misma. Sin la casa natal ni las transmisiones. Buscando el eco de Chan Marshall y de nadie más. Abandonada por toda comunidad. Como el esclavo y el paria y la mujer que huye. Que huyen lejos de las etiquetas y de las funciones y del espacio que le damos al otro. Esa soledad que no se puede mantener mucho tiempo. Tan parecida a la muerte. Gemela suya. Sí, Chan Marshall en el pretil, en equilibrio, lo más oscuro llamándola. Entonces su mirada se escapaba al frente, tropezaba con la tuya como la de un animal que huye, y veías en ella la dureza del blues, como un diamante, indestructible. No soy tú. No soy tú, no soy tú, no soy, no tú. Soy tú, no soy tú, no soy, no soy tú. Ha llegado el tanto del Real Madrid, el primero del encuentro. Se adelanta en este minuto 11 el conjunto blanco, con la alegría del público, y no solo del público, sino también de los jugadores, por haber transformado ese tanto que de momento le da los 3 puntos al Real Madrid. Vicente Cantatore. Chan Marshall y Cat Power, de What Would the Community Think, 1996, Newt as the news. Hands. El sábado 14 de febrero de 1900, un grupo escolar del colegio Appleyard fue de excursión a Hanging Rock, cerca del monte Macedon, en el estado de Victoria. Durante la tarde, varios miembros del grupo desaparecieron sin dejar rastro. Lo que vemos y lo que parecemos no es más que un sueño. Un sueño dentro de un sueño. El personaje central en este picnic en Hanging Rock sería, una de las apariciones o desapariciones de la película, que es Miranda, ¿no? Casi es un la actriz que la encarna es casi icónica, ¿no? Es casi un ángel, una aparición, ¿no? La media hora que la vemos más o menos en pantalla es casi como un sueño, ¿no? Yo creo que además es bastante intencionado eso. Alrededor de ella es todo como muy agradable, ¿no? Es como una especie de presencia que altera todo a su alrededor, ¿no? Obviamente, cuando ella desaparece de la manera traumática en la que lo hace, además, todo se vuelve mucho más oscuro, ¿no? Uh-huh. Y es verdad que ya en el poco tiempo que la vemos en pantalla, su discurrir, casi diría que flota, ¿no? En esa escena en la que está cruzando en el arroyo y tal, que además utiliza una cámara lenta, ¿no? Sí, sí. Pues toca, digamos, con su varita mágica a varios personajes, ¿no? A varias personas y tal. Y las altera, ¿no? De hecho, bueno, la película acaba justamente con ella, ¿no? Es así. Sí, sí, sí. Acaba con ese plano. Es como que articula toda la película, el personaje de Miranda, ¿no? Lo dice la propia institutriz, un personaje además con mucho recorrido en la película, que es Mademoiselle de Poitiers. Es una institutriz francesa muy dulce que actúa además como puente entre las propias alumnas de ese internado típicamente victoriano, inglés en Australia, ¿no? Como algo fuera del tiempo, incluso podríamos decir algo completamente anacrónico. Poitiers lo dice, cuando están al pie de la roca y ve a Miranda alejarse, Miranda dirige hasta cierto punto esa expedición. Poitiers dice que Miranda es un ángel de Botticelli. Ahora lo sé. ¿Qué sabe? Ahora sé que Miranda es un ángel de Botticelli. Está mirando además un libro con unas ilustraciones, unos detalles. No se ve realmente toda la escena de ese nacimiento de Venus de Botticelli, y además yo creo que es intencional, ¿no? Porque luego aparecerá la concha, que es una simbología muy potente también en otras partes de la película, ¿no? Pero Mademoiselle de Poitiers sabe que Miranda es un personaje casi central en la vida de toda la institución, de las alumnas, e incluso podemos decir que un nivel incluso más elevado, ¿no? Es el nacimiento, esa desaparición de Miranda junto al resto de alumnas, esas dos alumnas y la otra institutriz que es Macro, es como si fuera el nacimiento de Venus, el nacimiento de la diosa, de la belleza, de la sexualidad, de esa dimensión en el mundo que por supuesto es positiva y es muy atrayente, todo orbita alrededor de ella, pero también tiene esa doble visión más oscura, como dices tú, ¿no? Una vez que desaparece, nace, podríamos decir, el mito de Venus, nace la diosa, pero desaparece el personaje real. Debes aprender a querer a otras personas aparte de mí, Sara. Dentro de un tiempo no estaré. Sí que hay un elemento que no... Que, o sea, la parte sexual de ese personaje sí que no la veo... O sea, no la veo, quiero decir, no está reflejado. Tiene un halo romántico, ¿no? Incluso con la relación que tiene con Sara, ¿no? Una especie de amor platónico, sí. Incluso entre las dos, ¿no? No es un amor, o sea, no hay no nada es carnal, sexual, ¿no? No acaba de... No. De hecho, en la película, salvo un personaje, el resto no es... Hombre, siempre hay alguna implicación, ¿no? Por ejemplo, la institutriz Miss Lumley, me parece que es, también parece que tiene una relación con cierto matiz lésbico con la propia Sara, ¿no? O la atracción que tiene... Sí. Sí, la atracción que tiene, por ejemplo, el señorito inglés de la película, Dominic Gerard, con la propia Miranda. Sí, que más bien es una obsesión, ¿no? Es como una especie de... Es una obsesión de... que también lanza nuevas posibilidades, ¿no? Se van lanzando posibilidades en la película de por qué desaparecen esas niñas en esa roca. En el libro queda muy claro, porque sí que es verdad que sueña con ella. Hay un elemento onírico muy potente, ¿no? Porque él tiene como sueños febriles casi, ¿no? Que con ese personaje, ¿no? Uh-huh. Incluso la ve como un ave, como un cisne, ¿no? Como un cisne. En la película, ¿no? O sea, también ese simbolismo, ¿no? El cisne que, por cierto, se remite a la mitología clásica, ¿no? Especialmente griega. El cisne y Leda, el cisne que es Zeus, ¿no? Y que tiene una implicación sexual directa desde el Renacimiento en la pintura, ¿no? Y Miranda tiene esa doble vertiente oscura que comentábamos, muy clara, porque, como Sara le comenta después a la propia institutriz, a Mademoiselle de Poitiers, ella no es una persona normal. Miranda sabía secretos. Miranda conocía. Y es curioso cómo ese ángel de Botticelli, ese personaje tan luminoso, el perfecto ángel victoriano, guía al resto de la expedición hacia la desaparición en la roca. Uh-huh. No es una musa perfecta y luminosa, un numen, ¿no? que aparece en la película, sino que es algo que tiene una vertiente mucho más oscura, ¿no? Y su desaparición, además, va a ocasionar pues una serie de conflictos que estaban más o menos larvados en esa institución ideal o idealizada victoriana inglesa en la campiña australiana, que van a reventar absolutamente todo. Sí, quizás eso es lo que la parte más potente, esa segunda parte en la que se van desencadenando esos pequeños dramas, ¿no? Particulares, ¿no? Centrados básicamente, yo creo que en la directora y en Sara, ¿no? Esos dos son los, digamos, los dos polos de esa historia, de ese drama, ¿no? Bien, señora. Señora, lo que ocurrió fue que tres de las señoritas y la señorita McCrow han desaparecido en la roca. ¿Qué ha pasado? Pues verá, señora Appleyard. Ese es el problema. Nadie sabe lo que pasó. La película aparece en 1975, es un boom, el primer gran éxito, podríamos decir, internacional del cine australiano, de la nueva ola del cine australiano, que aparece entre el 70 y el 90. Tiene claves importantes, claro, claves culturales. En la novela ya estaba. El personaje de Miranda, por ejemplo, por seguir con ella, desaparece en ese día de San Valentín de 1900, ¿no? Justo pues es el principio del siglo XX y es el final de la época victoriana, ¿no? Como si se estuviera narrando el final de una época histórica, incluso de una educación que además está incluso al margen de la realidad, que ya era extemporánea no solo en ese momento, en ese 1900, en esa era geográfica australiana, sino que incluso podría venir de mucho antes, ¿no? Una impostación cultural, es una cultura que llega nueva y que aparece como una isla en medio de esa tierra tan vieja y tan antigua, con tradiciones culturales que vienen pues desde miles de años atrás, ¿no? Y vemos ya incluso la fricción que hay entre esa cultura victoriana con la de los propios colonos australianos que ya son nativos de allí. No solo es la diferencia de clase, que también aparece esas diferencias de clases, por ejemplo, la oposición que hay entre el señorito inglés que busca a las desaparecidas y John Farrat, el personaje de John Farrat, típicamente australiano y el que al principio ni siquiera entiende cuando habla, ¿no? Hablan inglés los dos, pero uno lo habla con el acento tan pronunciado australiano, ¿no? Lo que vemos y lo que parecemos no es más que un sueño. Un sueño dentro de un sueño. pero hay algo más ahí. Y si nos fijamos, en toda la película hay una ausencia notable, muy notable, que es la de la cultura aborigen australiana. Sí, no existe. Sí, es lo que hablamos. Podría, no existe, pero vemos una montaña que nos recuerda a Jazz Rock, que nos recuerda al mundo del sueño, nos recuerda a esos elementos subconscientes o del inconsciente colectivo de una cultura mucho más antigua, ¿no? Es increíble cómo siempre está de fondo ese background, ¿no? Esa especie de cortina que no se cita absolutamente nunca, yo creo, en la película. No. Hay pequeños matices. En la banda sonora de Bruce Smithson, por ejemplo, al principio de la película escuchamos un fondo muy grave que nos recuerda a Badalamenti y a Lynch, ese fondo tan grave de una nota que está pues casi en el umbral de la audición nuestra, ¿no? Como que tiene una frecuencia muy, muy grave, que nos recuerda inmediatamente al Bull Roarer, ¿no? A la bramadera australiana. Un instrumento aborigen tradicional que supone una puerta al mundo del sueño, al mundo del más allá, ¿no? Son cosas que son sutiles, están en la película, están también en el libro, en la cabeza de Joan Lindsay desde la redacción, y que no son directas, como una especie de negativo que hay detrás de la película, de ese tableau vivant tan rico, ¿no? Que vemos ahí de texturas, de fotografía, de músicas, de ambientes sociales, etcétera, ¿no? El más antiguo de los puentes. El mundo sensual de Kate Bush, The Sensual World, 1989. I'm not afraid to die. tend to have transformations in themselves and their lives. Like me being sober now and never having. Estáis escuchando Isusu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca, Radio Pra y Radio Crash. More than the audience, more than the, you know, the problems with the piano or the sound. It was more about uncomfortableness with just being in my own skin, and that's why the alcohol was always with me. But I realized that that's why I was uncomfortable, because I was depressed, because I always had this chemical in me, it was always in balance. Isabel, cuéntame lo que me vas a contar. El que, la película, ahora no mañana, ahora me lo has prometido. Cine australiano, la nueva ola del cine australiano, eran películas muy urbanas, de temas muy contemporáneos, y de repente aparece Peter Weir y pega este portazo en la cara de los bien pensantes australianos, ¿no? De la inteligencia de la época, ¿no? Uno de los contactos importantes y de los elementos centrales de la película es la presencia de Martin Sharp. Martin Sharp, que viene directamente del underground australiano e inglés también, ¿no? Uh-huh. Había estado en Love Magazine, en el proceso que hubo por obscenidad contra Love Magazine en Inglaterra. Es uno de los personajes claves del Swinging London del año 67 londinense. E incluso, bueno, tiene colaboraciones súper conocidas. Por ejemplo, el diseño del Wheels of Fire, o el de Israeli Gears, las portadas de los discos de Cream. Creo que incluso co-compuso Tales of Brave Ulysses con los Cream. O sea, es una figura central del underground internacional, no solo australiano. Y aquí esa presencia de Martin Sharp consta como una especie de consejero artístico del director, ¿no? Y lo que hace curiosamente es añadir a las escenas nexos con el mundo del arte, con referencias oscuras a elementos culturales anteriores, o incluso dentro de la propia película, a tender puentes entre las escenas, ¿no? Por ejemplo, cuando la señora Appleyard está en el despacho, abre el cajón del despacho y vemos esas figuras de porcelana extrañísimas allí escondidas. No sabemos realmente por qué están allí, ¿no? Aparte, por ejemplo, de cuando Dominic Girard está ensoñando, en esa ensoñación con Miranda, aparece la propia Miranda como un sueño, pero aparece también la concha, ¿no? O el cisne, que aparece en tres o cuatro escenas diferentes. Son como pequeños detalles que van añadiendo sentido incluso a la propia película y van cohesionándola y haciéndola más oscura. Y es curioso porque son referencias como muy clásicas, muy, muy irónicas también, muy satíricas. La Reina Victoria, esos retratos de la Reina Victoria, por ejemplo, pero que son también muy underground. Vienen de un conocimiento profundo de la historia del arte, de la propia cultura, por supuesto, australiana, que es la de Martin Sharp y la de Peter Weir, pero le dan un toque genuinamente de los 70, podríamos decir, ¿no? Genuinamente nuevo bolero. Uno de los personajes más importantes, carismáticos también, de la película, ¿no? Uh-huh. Es Miss Appleyard. En ella se encierra mucho esto que hablamos de cómo transforman, bueno, la desaparición de estas chicas, Miranda, quizás como icono, el mundo, ¿no? Ese mundo que le rodea, ¿no? Ella quizás es esa representación más potente. Se le ve más preocupada por ciertos, bueno, por ciertos, por ciertas cosas muy humanas, que es directamente el dinero, ¿no? A ella le preocupa sobre todo el dinero. Sí, sí, el dinero, ¿no? La institución, el seguir allí, el seguir, sí, en pie, el seguir, ¿no? Allí, el mantener la institución. El aspecto, ¿no? De que todo está bien, de que todo es normal, ¿no? Contando las tres que ya no volverán, más las tres que han desaparecido en la roca. No, señora Appleyard, solo dos. Estoy segura de que Irma volverá. Hace un total de seis, señorita Lunley, que no estarán el próximo curso. Además, hay varias facturas que todavía no hemos cobrado. Sarah Waymore es una. Qué falta de consideración, si me permite decirlo, señora Appleyard. Sí. Supongo que saldremos adelante de alguna manera. Hasta que empieza a rajarse el personaje, ¿no? Y se le ven las costuras. Claro, sí, bueno, de hecho es la escena que comentabas tú de cuando abre el cajón, es el primer momento en el que te das cuenta de que ahí se está rompiendo, ¿no? La encarnación de las instituciones, ¿no? De las instituciones coloniales. La cultura colonial, la cultura que se impone desde el centro a la periferia, ¿no? Uh-huh. A la periferia de la periferia, que podría ser Australia entonces, ¿no? Y además es una crisis que va precisamente a romper esa continuidad institucional en el territorio. Hay una frustración que viene de antes, ¿no? La nostalgia esa, ¿no? Sí, la nostalgia por el pasado, ¿no? También. Lo encarna Rachel Roberts, que es una actriz muy, muy teatral, con una experiencia teatral es inglesa, enorme. ¿No? O sea, es una actriz inglesa, vamos. Había sido una de las grandes figuras de la primera hornada del nuevo cine británico, de Carol Reis, de Lindsay Richardson. Bueno, una actriz con mucho conflicto interior, ¿no? Estaba entonces, además, después de su segundo divorcio con Rex Harrison, y que es como si el personaje estuviera hecho para ella de forma natural. Es curioso porque además ella venía sustituyendo a otra actriz, pero lo encarna de una manera que realmente impacta en la pantalla, porque es un puente. El personaje está reflejando las propias frustraciones de la actriz, de Rachel Roberts, y su propia rotura, ¿no? Cómo se rompe a través del alcohol y cómo acaba en una especie de suicidio. Rachel Roberts murió, creo que fue en el 79, en el 80, 5 o 6 años después de la película, precisamente a través de un suicidio. Hay un montón de actores muy, muy capaces que vienen del teatro. Helen Morse, por ejemplo, la propia Rachel Roberts, son actores que tienen un bagaje muy potente y se nota en la pantalla, se nota la potencia en la escena teatral, ¿no? Y tenemos en contraste las propias niñas, que son son un casting del sur de Australia, de la zona más provinciana, porque Peter Weir buscaba ese efecto, ¿no? Uh-huh. Quitando el personaje de Miranda, que era Lambert, que tenía una experiencia previa en televisión, anuncios, y que además era, si no recuerdo más, no sé si era de Sydney, y tenía un toque más capitalino, más mundano, ¿no? Uh-huh. Que le sirvió además como contraste. Ese juego con el casting redunda en beneficio de la propia película. Peter Weir consigue que nos creamos a esos personajes porque esos personajes son así. Uh-huh. Todavía no están hechos como actrices. Muchas de ellas ni siquiera continuaron después dentro del cine o del teatro o de la televisión, ¿no? Bueno, hablamos también de la profesora que, bueno, que desaparece, ¿no? La profesora de matemáticas, ¿no? Macro, sí. Macro. En la película es un poco digamos, yo creo que es el primer punto que te chirría en la película, es cuando están viajando en la calesa, en esa, hacia... Sí, ya antes, cuando baja por las escalinatas, están todas las niñas de blanco y tal, y ella aparece con un traje negro... No, era morado, rojo, era un rojo muy intenso, y esa expresión avinagrada, y el comentario que hacen en la calesa es bestial. Sí, es bestial, sí. Sí, porque es muy amargo, ¿no? Muy, muy amargo. Muy amargo. ¿No? Además es un día súper luminoso. Parece, y tal, parece un comentario de Pascal, un pensé de Pascal. Dice algo así como que los seres humanos necesitan para divertirse, pues hacer las cosas más estúpidas. Hacemos esto para entretenernos. Para encontrarnos muy pronto a merced de serpientes y hormigas venenosas. Qué ridículo es el ser humano. Y habla también de eso, de la edad del, de, bueno, de la geológica de... De Hanging Rock, que es un volcán, sí, ¿no? Sí, ahí vemos la emergencia, volcán, sí. Vemos la emergencia también de la naturaleza, que es algo constante en la película, sí. Y buscado, ¿no? Aparece además en muchos insertos de aves, insectos también, de reptiles. Tampoco hay tanto, bueno, sí que es verdad que hay un par de ellos, pero bueno, no es... El sonido también. Bruce Smithson utiliza como sonido en puntos claves de la película, sonidos de animales, voces de animales. Sobre todo en la parte de Hanging Rock, es donde se... Claro, es lo más importante, ¿no? En esa calesa, cuando Magro va con las niñas a la excursión a Hanging Rock, en esa tragedia, porque ya sabemos que van a desaparecer en la roca, además, ella dice, comenta la edad geológica, dice que solo tiene 1 millón de años, y una de las niñas, que es el personaje que hace Karen Robson, la morena de esa triada que va a desaparecer en la roca, dice que lleva mucho tiempo esperando por ellas. Es una frase que te corta de repente ahí en la película. Primero la frase súper amarga de Magro y luego esa frase inquietante de un personaje que tiene... Es como si fuera el polo negativo a priori de esa triada de las niñas que van a desaparecer. Es como una especie de contramiranda, ¿no? Así que la lava, empujada desde las profundidades y arrasando en un estado viscoso, formó las pendientes empinadas que hay en Hanging Rock. Ah, es muy joven, dicen los geólogos. 1 millón de años. Ha esperado tanto. Por nosotras. Cuando están escalando la roca las niñas, hay un comentario sobre Sara, la niña que se queda, la niña que está más ligada a Miranda y que se queda en la institución, en aquella escuela castigada allí, ¿no? Y llega a decir que es como que le recuerda, el personaje de Sara, le recuerda al de Karen Robson, el cervatillo, ¿no? Un cervatillo que tuvieron que estaba condenado a morir. Sara me recuerda a un pequeño ciervo que mi padre trajo a casa. Cuidé de él, pero se murió. Mi madre dijo que estaba condenado. ¿Cómo? ¿Qué quieres decir, Irma? Condenado a morir, claro. A mí me gusta mucho porque es un comentario como muy de adolescente. Es un comentario que te crees. Sí. No es un comentario de una niña idealizada de un colegio victoriano, como hemos visto hasta entonces. Es un comentario amargo de un adolescente en cualquier época. Y curiosamente, Karen Robson también va a ser el personaje que va a ser rescatado. La única que va a ser rescatada de las tres niñas y Magro. Aquí hay una parte que no se explica ni en el libro ni en el... Ni en la película, hay como una especie de lapsus en el tiempo en el que, justo cuando desaparecen las niñas, que es como si se hubiese detenido el tiempo, ¿no? De repente, siempre ocurre, ¿no? Si... Siempre ocurre en la película. Pasa en varias ocasiones. Sí, exactamente. Pero bueno, sí, es verdad que pasa siempre, obviamente, asociado a... Asociado a una desaparición. Sí, a una desaparición y a este sitio concreto, ¿no? Cuando se meten en Hanging Rock es como si el tiempo se detuviese, ¿no? De hecho, se detiene físicamente porque los relojes dejan de funcionar, ¿no? Pero hay una sensación de que, coño, de repente ya son las 5... Sí, y hace un momento eran las 2. Es como que es el ritmo de la película, ¿no? Sí, es el ritmo de un picnic con mucho calor y ya, tal. Ya. Te corta ahí el ritmo Peter Weir de la película y el montador. Sí, pero... Pero luego ocurre literalmente dentro de la película que los relojes se paran a 12 sí, en punto. Incluso insinúa, también el cochero insinúa que parece que ha pasado más tiempo del... O sea, te viene a decir que ha pasado más tiempo del que parecía que estaba pasando, ¿no? Sí, sí. Es como hay cierta sensación de que el tiempo ahí no funciona de manera normal. Hay un momento central, además, en la película que es que tiene que ver con esto del paso del tiempo, que es cuando ellas van poco a poco alejándose, bueno, del picnic, ¿no? Yendo hacia la parte de arriba, ¿no? De la montaña, ¿no? Uh-huh. Que se cruzan con los ingleses, con el chico este, con su cochero y demás, y que vemos como incluso cinematográficamente el director utiliza... Se manipula el tiempo, ¿no? La sensación de que el tiempo está funcionando de manera... Sí, los planos se van haciendo cada vez más lentos, yo creo, según van ascendiendo la montaña. Y de hecho, claro, el personaje de Miranda es central y sus planos son como más lentos incluso que los del resto de las niñas, ¿no? De las otras tres niñas que están ascendiendo. Hay una sensación también de lo que hablábamos antes también, de ritual, ¿no? Se ha metido en un ritual. Sí, es algo indefectible, ¿no? Sí. Como si fueran sacerdotisas en ya, un ritual. Ya no responden a su compañera, parece que no la escuchan a la que puede bajar, ¿no? De repente ellas tres se quedan como hipnotizadas por algo, ¿no? Uh-huh. Y de repente empiezan a quitarse las medias. Es la represión, ¿no? De la educación victoriana. Sí, los corsés, se insinúa también. Es, ¿no? El nacimiento de Venus, el nacimiento de la belleza y del sexo. Exactamente. Es un poco esa liberación, que es cuando la película ¡paf!, se rompe, ¿no? Se rompe, sí. Lo que vemos y lo que parecemos no es más que un sueño. No sé si lo habíamos comentado, el diálogo que tienen el jardinero comenta al amante de Minnie, de la sirvienta, que además trabaja allí también, en la institución, que algunas preguntas no tienen respuesta en la vida, en la naturaleza, podríamos decir, ¿no? Y le enseña, como para ilustrarlo, una planta carnívora que con un estímulo que pasa cerca empieza a moverse, ¿no? Empieza a cobrar vida. Es como una relación directa con la posibilidad de que la montaña sea un ser vivo, un personaje más. No solo el tiempo cambia allí, no solo te integras en un mundo natural que quizá sobrepase al mundo de tu cultura, sobre todo a la cultura de unas colegialas de victorianas en Australia en 1900, ¿no? Algo tan anacrónico. Uh-huh. Yo te amo, Mini. Te quiero, Mini. Me dan mucha pena esas chicas. Las que están en la roca. Sí, ellas también. Pero estaba pensando en las otras pobres chicas aquí en este colegio. Cuando Irma desciende, y bueno, ya está un poco recuperada, hace una visita como para despedirse al resto de niñas. Es una secuencia terrorífica. Sí, la terrorífica, sí. Tabla de gimnasia, templo de la calistenia, ponen en la puerta del local. Están haciendo esa tabla tan decimonónica y llega ella vestida otra vez de morado, igual que Magro cuando va hacia la roca. Y vemos que las niñas como colectivo, las que están dentro de la institución, le echan en cara la situación, le echan en cara que no diga, que quizá tiene un conocimiento, en teoría, bueno, en lo más particular, en el primer plano, en el primer nivel, de lo que ocurrió, el acontecimiento que ocurrió en la roca, pero quizá en un plano un poco más elevado, que tiene, después de ese paso por la montaña, tiene otro conocimiento que rechazan. Es un plano terrorífico, además, de histeria, ¿no? Muy de Charcot, del siglo XIX. Sí, no es un plano de recibimiento, de buen rollo, vamos a decirlo así. No es un plano de atacarla, ¿no? Ves el colectivo contra el individuo. ¿No? Sí, exactamente. Es como una especie de... Como si estuviesen amenazadas por ello. Pero... Hay ciertos aspectos que directamente no llegas a alcanzar con un primer visionado, ¿no? Uh-huh. Así como el libro, un material literario soberbio, uh-huh, sí que te llega ya directamente ya tras la primera lectura, ¿no? Uh-huh. Hay que decir también previamente que Joan Lindsay tenía un capítulo final, o sea, la historia tenía un final, pero bueno, por temas editoriales no se publicó. Lo que sí entendió Peter Weir es que quizá un cierre de la historia lo que haría sería restar en vez de sumar. La película es como una especie de historia detectivesca, muy, bueno, incluso de suspense hitchcockiano, podríamos decir. Sí, hay una parte que sí. Va dejando posibilidades abiertas, algunas incluso un poco artificiosamente, hay que decirlo también, pero él no quiere cerrar ninguna. Un final más clásico lo que haría sería cerrar el resto de posibilidades, ¿no? Y que la visión que tengamos cada uno pues se cierre con el día, ¿no? No sigamos dándole vueltas o no estemos hablando 40 años después, como ahora, de la película, aquella película de Peter Weir de 1975, ¿no? Lo que vemos y lo que parecemos no es más que un sueño. Un sueño dentro de un sueño. What we see, and what we seen, and what we seen, and what we seen, and what we seen, and what we seen, and what we seen, and what we seen. Estáis escuchando Isuzu, un programa de Fran Molinero y Dimas Espina para Radio Cuca, Radio Pra y Radio Crash. Hay quien recuerda a Betty Davis por su apellido, es decir, por su matrimonio con Miles Davis. Miles descubrió a Hendrix o Sly Stone a través de ella. En cierta manera, incluso llegó al jazz rock a través de ella, Beaches Brew, In a Silent Way. Pero Betty ya había llegado a otra fusión, la del funk con el soul y la psicodelia, un par de años antes, en el 67, escribiendo para los Chambers Brothers. En su día Miles dijo divorciarse de Betty porque era demasiado salvaje. No está mal, viniendo de Miles Davis. Pues Miles tenía razón. Betty Davis era salvaje. Nunca respondería al arquetipo de musa, esa reducción de lo femenino para ideólogos y juntarripios. Ella no iba a ser la musa de nadie. ¿Para qué? Betty escribía e interpretaba como vivía, artista y mujer sin los frenos y las etiquetas, creando, rugiendo, susurrando, cambiando, amenazando. Descarnada y sexual. Sufriría la censura, la falta de promoción y hasta el boicot de grupos ultra, precisamente por ello. En realidad, Betty Davis no solo conectaba músicas, sino versiones posibles de sí misma, con furia y total seguridad, además. Inaceptable. Demasiado hasta para los primeros 70, cuando editaba sus álbumes en solitario, con plantillas de lujo, eso sí. Nilsson a la guitarra, Larry Graham al bajo. Betty Davis facturó 3 clásicos del hard funk en apenas 2 años, entre el 73 y el 75. Y ninguno de ellos, ninguno de los 3, se vendió en absoluto. Pero Erykah Badu o Esperanza Spalding ni habrían sido sin sus impugnaciones. Aquí va una de su primer LP, muy explícita, Anti-Love Song. No, I don't wanna love you. Cause I know. How you are. That's why I've been staying away from you. That's why I haven't called you. Cause I know you could possess my body. I know you could make me scrawl. I know you could have me shaking. I know you could have me climbing walls. That's why I don't want to love you. Cause I know how you are. Sure you say you're right on and you're righteous. But with me I know you'd be right off. Cause you know I could possess your body too, don't you? You know I could make you crawl. And just as hard as I'd fall for you, boy, well, you know you'd fall for me harder. That's why I don't wanna love you. Cause I know what you do to my heart. You'd scorch it just like a hot iron. Oh, leave me burning alone in the dark. Cause I know you could make me suffer. I know you could drive me mad. I know you'd just take me in a circle. When it got real, I knew you'd disappear. That's why I ain't gonna love you. Cause I know you like to be in charge. And with me, well, you know you couldn't control it, don't you? Cause you know I'd make you drop your guard. Your ego, I'd make you pocket Me gustaría que James Mason hiciera una película religiosa. Sería un Jesús perfecto. Bah, papá dice que la Biblia es una tontería. Iremos al cielo. Yo no. Yo voy a ir al cuarto mundo. Es como el cielo, pero mejor, porque no hay cristianos. Es un paraíso absoluto de música, arte y pura diversión. James estará allí. Y Mario. Solo que ellos serán santos. ¡San Mario! Alien es retorcida. Ese parásito que crece en el vientre de sus víctimas, enredándose en sus tripas, es una versión distorsionada de una gestación. El bichito entra por la boca y sale por la barriga. Lo dicho, retorcida. Y después su protagonista, una mujer, en una película de ciencia ficción de los 70. Una época en la que no existían papeles en ese rol. Era solo por verla en ropa interior, gritando como una Jamie Lee Curtis cualquiera, ¿o había algo más? Sí, lo había. Allí había un personaje, y bastante redondo, con trayectoria, que no se ajustaba al canon de su género de mera comparsa. Ella era protagonista. Si no, comparar la evolución de Ellen Ripley entre El octavo pasajero y su secuela, Aliens, y veréis que es notable. En la de Ridley Scott es casi una secundaria, una más del elenco de actores, que por pura suerte va sobreviviendo a la masacre, emergiendo, lenta pero poderosamente, como protagonista, al quedarse sola frente a eso. En Aliens, en cambio, es la protagonista desde la misma línea de salida. Se revela un personaje fuerte, un héroe del cine de acción de los 80. Bueno, una heroína. Pero Ripley trasciende los 80. Hay mujeres duras en Aliens, y por momentos parece que James Cameron confunde su fuerte carácter, su valentía, con cierta hombría. Vázquez, por ejemplo. Con Ripley eso no ocurre. Su fortaleza reside en que no renuncia a ser quien es, y ese lado maternal latente en la película, en la versión extendida esto se entiende mucho mejor, explota en la parte final. Su potente lado maternal se transforma en un rayo de furia que cae como un gancho sobre la reina alien, arrinconándola, golpeándola y finalmente destruyéndola. Todo por proteger a la que no es y en realidad es su hija. Cuando Aliens termina, allí la dejamos, como una bella durmiente espacial, con Newt, un trasunto de su hija, durmiendo plácidamente a su lado, como si todo lo anterior hubiese sido un mal viaje, como si el futuro no fuese a existir jamás, ni los esternones agujereados, ni las muertes sistemáticas de sus amigos, ni la desaparición de su vida por culpa de esa horrible plaga. Todo ello un efecto secundario del hipersueño. Y sí, sabemos que la historia de Ripley continúa en terceras y cuartas partes, pero imaginemos por un momento que no existen. ¿Podría ser? ¿Estará Ripley en realidad el Anostromo soñándolo todo? ¿Despertará ahora? Thank you.

y non tanto les manes que acabes de posar nella. Ese plasmo de comprobar que hieren, que son y sedrán, les d'una muller adulta, ya pa siempre. El verso libre seguía axeitau, xustu, valluroso todavía de aliteraciones y efectos y contrastes na extensión. Técnico, demasiado técnico. Pero la poeta tornaba a pallar, pa lo que foi. La piel de ses manes non significaba, non pesaba, nos viellos procedimientos, na viella poesía. El descubrimiento de la lingua, del asturiano col que esposigara, casi que subliminal y escondiu, truso y en una liberación, de ritmos, de acentos y de temes. Quizás porque la poeta y la persona lo necesitaren, porque tuvieren ese estragal, a piques de reconocerse y de dejar la ropa vieja en el percheru, de quitar xersés y camisas a llenos, de quitarlo todo y entrar na casa a la fin, habitación ante habitación. Poemas de la segunda parte de En campo abierto, como Xuguetes o Quién fui, quién soy, quién seré, apunten pa ello. Ángeles Carvajal tornando pa Argüelles, pa Ángeles Carvajal. Sentí revolver a la nina que foi, pero yo en sana todavía, no tres habitaciones, sin atreves a mover un pie todavía, nuda, pero selada en ese estragal. L'aire entre la rama, el poemario de 2015, sí que explora ese lugar, esa casona. Nun falta requexu, la neñura, los nicios, el cuerpo, les últimas seguridades y les primeras inseguridades. La tierra, los cénites, la noche asomando el focicu, baso la puerta, les perdes, el refugu, la nina que marcha persiendes monte arriba y la adulta que la recuelle. Les dos la misma persona, güey. La tierra yera una reina escura bajo el portón. L'asturiano surde agora natural y asertivo, como los recuerdos de un mundo que ya no está, pero que sigue siendo. Carvajal ya no mete tisoria en los poemas para dejar los guapos, o para que el crítico, o el superyo literario, y lo apruebe. Todo tiene que sonar una prosodia precisa, la personal. En campo abierto y era la yalga de la lingua materna. Y l'aire entre la rama ye, más que lingua, linguaxe de poeta. De esta poeta en concreto, más que nun tenga castillo un combré. Una evolución yóxica. Tar en casa y plasmar de tar en casa. Pero diendo de una habitación a otra. Agora sí. La tierra y era una reina escura bajo el portón. La poeta ves una rapacina rara, señalada por los otros nenos. La nina, en tanto, añera una poeta adulta y la poeta nun la cañica ni se guarda en ella, en el recuerdo prustiano, porque ya nun tiene miedo. Muerren los nenos como muerren los adultos, muchas vegaes, a veces pa siempre. Pero Ángeles Carvajal no mira para atrás para fugir del dolor, ni para idealizar o justificar. Sabe que mimar a la nina y matase el futuro. Sabe que la nina y de aquel mundo viven, penriba todo como vive ella, con la distancia póstuma y justa del que lo pasó, en un reflejo de la voluntad o del vivir, o solo da sucedese. Hay que reconocer los regaños y las muertes. Así no la hierba crez y puedes sentir el aire entre la rama. Desea lo que te caiga del cielo una boca, en lleno de palabras, para seguir siendo. La conexión de mundos y habitaciones lleva un triunfo. El humor y la bayura de lo que se cuenta, lo fácil que afluye, lo bien que zarra sin zarrar, y lo nuevo y midío y universal que paez, siendo tan piquino y pasao y particular. Diz la poeta, da quién pisó el prau, y encaraben panos los guajes, en el prau taben les freves de latores, en clicáes dibujando un caminín, y dice la cita de Victor Hugo, en la primera página del poemario: «Tien que criarse la hierba y tienen que morrer los niños». El aire entre la rama, Ángeles Carvajal, Impronta Editorial, 2015. Parece que está expirado. ¿Qué has tomado? Sobredosis de vida. Estáis escuchando Isusú, un programa de Fran Molinero y de Más Espina para Radio Cuca, Radio Pra y Radio Cras. No digas nada. Sé que he decepcionado a todo el mundo. Esta mañana he dejado mi trabajo y luego he discutido con... Dependiendo, claro, de dónde partimos para considerar qué es la composición. Si la composición es una cosa abierta, que además de incluir lo que es escribir una partitura, incluye otras cosas como tener ideas, poderlas contar, incluso a través del instrumento, no a través de notas, pues la improvisación libre yo creo que es un tipo diferente, por supuesto, con sus peculiaridades y cosas que son diferentes de la composición escrita, pero es una manera de componer en tiempo real, en tiempo presente. Seguramente no veréis nunca a Chef Alonso en la portada del Cosmopolitan o del Vogue, pero es el prototipo de mujer libre. Doctora en improvisación libre y composición, figura clave del free jazz español, y autora también del libro Improvisación libre, la composición en movimiento. La palabra libre, el concepto de libertad, es una constante en la carrera de esta mujer nacida en La Coruña, compositora, saxofonista y percusionista, corredora desde hace muchos años en una carrera de fondo cuya meta es tender puentes, diluir fronteras entre géneros, entre música seria y divertida, entre música popular y música culta, entre, en definitiva, una serie de convencionalismos que arrebatan al lenguaje musical su carácter de juego y de comunicación entre iguales, algo que siempre fue, algo que nunca dejó de ser, pero que a veces olvidamos. Entre los innumerables proyectos de Chefa podemos hablar de Aka Free, Dada Jazz, Orquesta Carníbal, Pesos Mosca y la Orquesta Foco. La más longeva, 16 años ya, de todas las orquestas de improvisación de Europa. Cofundada por la propia Chefa Alonso y sus compañeros dentro de la asociación Música Libre, dedicada a estos menesteres, y organizadora de un interesantísimo festival anual en Madrid llamado Urta Cordel. Gracias a ellos podemos escuchar sesiones como la que tenemos ahora mismo de fondo, la Orquesta Foco, dirigida por Chef Alonso en la Casa Encendida de Madrid en febrero de 2011. Chef Alonso estará el próximo martes, día 14, en el Taller de Músicos de Gijón, tocando y conduciendo a la orquesta Improviso. una reciente iniciativa asturiana dentro del mundo de la libre improvisación. Regresaron, disparando cañonazos y obligaron a los indígenas a proponer la paz. La marea subió a favor del lado inglés. La primera vez que la vi, la consideraba en una mujer hundida, abatida. Perdida. Tener en cuenta que Pocahontas, bueno, era una nativa original americana. Estamos hablando, por cierto, del año 1600, finales de 1500, principios de 1600, ¿vale? Sí. Donde se desarrolla toda esta historia, para que os centréis un poco en las fechas. Y ella, como decía, era, bueno, era la hija predilecta de un jefe de una tribu muy importante. Una de tantas hijas que tenía el jefe Powhatan, sí. Powhatan, que se llamaba Powhatan y eran los Powhatans. Uh-huh. Eso ya se hace, bueno, pensar un poco alrededor de esta figura, ¿no? De cómo se veía a sí mismo, porque se supone que era un caudillo bastante sangriento. Uh-huh. A través de guerras internas había dominado una extensión muy grande de terreno y había absorbido otras tribus a golpe, debemos decir, de machete. Sí, era una especie como de federación de hablantes de algonquino, unos 30 tribus más o menos, o 30 grupos diferentes. Y es cierto que, bueno, era un líder como muy potente, muy autoritario, siempre desde las fuentes, cuidado, desde las fuentes inglesas. Sí, por supuesto, estamos hablando siempre de las fuentes inglesas. Desde el enemigo. Desde el enemigo, sí. Y claro, en esta tesitura, es decir, tener en cuenta que en esa región, con este líder fuerte, uh-huh, y con una tribu bastante potente, pues llegaron los ingleses, ¿no? Uh-huh. Los ingleses habían llegado en varias ocasiones, pero bueno, la historia que nos concierne ocurre en 1607, uh-huh, cuando llega un barco de ingleses a establecerse, ¿no?, en lo que es hoy en día Virginia y lo que sería Jamestown, ¿no? Uh-huh. Allí viajaba, dentro de esos barcos, viajaba un tal John Smith, uh-huh, figura muy conocida por los amantes de las películas de Disney, como digo, una especie de explorador, bueno, un aventurero, vamos a decirlo así, ¿no? Aún recuerdo cuando teníais ambiciones, ¿no vais a seguir adelante? A partir de ahora, Capitán Smith, descubriréis lugares que ya no podréis negaros a explorar. Más allá de estas tierras, hay un mundo. Fue quien empezó, bueno, un poco a molestarse en intentar establecer algún tipo de contacto, ¿no?, con las tribus. Siempre también desde el punto de vista de un explorador inglés del año 1607. Olvidaros de cualquier otra... cualquier otra apreciación. O sea, él tenía muy claro que estaba tratando con salvajes, había que inculcarles la religión anglicana, a quien había que domesticar. En esa tesitura fue cuando entró en contacto con Pocahontas y aquí empieza un poco también la leyenda, ¿no? Uh-huh. Como Pocahontas salvó a John Smith de ser asesinado a través de un ritual que ellos tenían, bueno, bastante, los Powhatans tenían bastante asimilado, ¿no? Sí, pero tenemos que ir un poquitín atrás porque ya en esos primeros tiempos de Jamestown, esa primera colonia inglesa, parece ser que la niña Pocahontas, es verdad, sí, estaba ya funcionando entre mundos. Sí, estaba funcionando, sí. Entre el mundo de los Powhatan y el mundo de los nuevos colonos ingleses, ¿no? Hablamos de una niña de unos, según el propio John Smith, unos 10 años, sí, yo creo que tendría algo menos, unos 8, posiblemente 8 o 9 años. Hablan de 1596, 1597. No se sabe a ciencia cierta. Bueno, sí, no se sabe tampoco a ciencia cierta, claro. Pero ya está funcionando como una especie de bisagra entre ambos mundos y además recibe esa cultura que llega del exterior, desde luego con el punto de vista infantil y con el contacto que es muy diferente, el contacto entre el mundo adulto y el mundo que ve un niño, ¿no? Desde sí, pero niños. Es muy curioso porque, o sea, ya digamos que se despoja de prejuicios, ¿no? Uh-huh. Es una figura en el sentido muy, muy llamativa, ¿no? Porque no digamos que no entra con ningún tipo de prejuicios al nace, al pero claro, es que nace realmente en ese nuevo tiempo, ¿no? Sí. Ella nace cuando prácticamente se va haciendo como en esa segunda infancia, se va haciendo en un mundo en el que ya se incluye a ese mundo exterior que viene de otro continente, ¿no? Uh-huh. Es una perspectiva ya diferente. Es curioso también el tema que cuenta John Smith después, narrando los hechos en la History General, interpretando esa especie como de que le iban a cortar la cabeza por orden del jefe Powhatan y se interpone la niña, ¿no? Metafóricamente es perfecto, ¿no? Es una imagen maravillosa y tal, pero se discute muchísimo este tipo de aseveraciones y de hecho se cree más bien que podría tratarse de un ritual simbólico, ¿no? De alguien que llega a tu tribu, simbólicamente muere y renace como un ser humano nuevo, alguien que llega de fuera y es adoptado como hijo. De hecho, John Smith era un hijo adoptivo del propio jefe Powhatan, ¿no? Uh-huh. Además le servía al propio jefe Powhatan para, bueno, como nexo, posiblemente con esos recién llegados a los que intenta echar constantemente. El jefe Powhatan, yo creo que intentó varias estrategias para echarlos, ¿no? Primero optó por la parte, digamos, más ruda, con la violencia, ¿no? Pura, uh-huh, y dura, ¿no? A través de una guerra que duró casi 10 años, ¿no? Uh-huh. Y bueno, 18 años. Una guerra importante donde ya funciona también Pocahontas como mano salvadora de Jamestown, ¿no? De los colonos, uh-huh, que están prácticamente muertos de hambre y en un par de ocasiones al menos que esté documentado parece que ella lleva viandas y ayuda a los colonos. Sí, porque ellos estuvieron en una situación bastante precaria, uh-huh, de casi tener 30 o menos incluso colonos allí muertos de hambre, con, bueno, incluso se habla de, bueno, datos de canibalismo, o sea, estas típicas historias, ¿no?, de los colonos, ¿no? Y el precedente que había en Roanoke, ¿no? La primera, Roanoke, bueno, aquella colonia mítica desaparecida. Que desaparecida, sí. Unos 20 años antes, más o menos. Sí. Las naves regresaron disparando cañonazos y obligaron a los indígenas a proponer la paz. La marea subió a favor del lado inglés. Las fiestas son importantes aquí. O sea, estamos hablando de una niña de 10 años. Por favor, los de Disney, que se lo hagan mirar, ¿eh? Bueno, pero esto viene de mucho más atrás, ¿eh? Porque sí, sí, ya, pero bueno. Básicamente yo creo que en 1803, 1805, ya había relatos ya novelados de la historia de amor entre John Smith y Pocahontas, la princesa Pocahontas. La princesa, ¿no?, Pocahontas, sí. Que bueno, eso es una relaboración, podríamos decir, posterior, ¿no? Sí, pero bueno, una relaboración que fueron asimilando. Y que de hecho incluso, bueno, en la película de Terrence Malick que antes comentábamos, también se asimila, ¿no? Uh-huh. Que podrían haber optado por otra cosa, ¿no? Pero realmente, ¿no? Hombre, lo que hace Malick es reinterpretar el mito. De hecho, además, con el conocimiento expreso de la historia. Hay referencias veladas ahí. Por ejemplo, los cuatro niños que aparecen en la película para ilustrar el estado de salvajismo, de abandono de Jamestown, de la colonia, existieron realmente y eran los que jugaban en la historia, en la realidad, los niños que jugaban con Pocahontas en sus primeros años de Jamestown, ¿no? Hay un montón de referencias cruzadas. Sí, el tabaco también. Son, o sea, sí. Hay una recreación histórica que es apabullante, ¿eh? Lo que pasa que el, digamos que la contar esa historia o el, cómo cuenta esa historia, sí que le veo más problemas. Bueno, partiendo del hecho de que Terrence Malick es un director muy particular. Sí. Y que no hace películas para todo el mundo, ni mucho menos. Sí, muy esteticista. Y ese esteticismo a veces le puede jugar una mala pasada, porque tiene ese tipo de manera de contarte la historia, a veces tan lírica o tan poética, si se quiere, puede a veces perjudicarle. Uh-huh. En el caso de Pocahontas, en el caso del Nuevo Mundo, se llama la película, sí que ahí, bueno, ahí, primero, partiendo del hecho, para mí, que la parte puramente de la historia de amor de Pocahontas le da demasiada importancia y quizás... Bueno, hay que entender que Malick, como tú dices, es un director con mucha vena poética. Parece casi un director más europeo incluso que americano y sus intereses son muy esencialistas. Va mucho hacia el mito, incluso por encima de las cuestiones, bueno, más históricas o incluso de verosimilitud, etcétera, ¿no? Entonces lo que le interesa a él es contraponer el mundo original del continente, como ese buen salvaje rusoniano que existe allí, que también es completamente ficticio, hay que decirlo. Sí, también, la verdad, sí. ¿No? Con el mundo recién llegado y decadente del viejo continente, ¿no? Él quiere ilustrar ese choque y quizá, por supuesto, pues ilustrar una nueva vía de contacto, ¿no? una vía, reivindicar una vía de conexión entre ambos mundos hacia el origen, hacia la esencia de su país, básicamente, porque Malick es un director muy americano también, sí. A pesar de vivir muchos años en Europa. Convertirse en el perfecto y más vacío objeto del deseo. Limar cada rasgo hasta convertirse en ella. Morir. Una extraña forma de autodestrucción. Hole, 1994, Miss World. I am the girl you know can't look you in the eye. I am the girl you know so sick I cannot try. I miss worlds. So- Porque siempre he sido fiel a Dios y he cumplido todo lo que Él ha dicho y he hecho todo lo que me ha pedido. ¿Dios te ha pedido que hagas algo? Sí, sí, muchas cosas. ¿Quieres decir que Dios te ha dicho, te necesito, Juana? No, pero me ha enviado señales. ¿Señales? ¿Qué señales? El viento, el viento. ¿Viento? Y las nubes, zumbando. Nubes zumbando. ¿Eso fue una espada en un campo? No, no, eso fue una señal. No, eso fue una espada en un campo. No puede llegar ahí sola, ¿eh? No puede, una espada no llega así sola, no puede llegar ahí por sí sola. Cierto, todo acontecimiento tiene un infinito número de causas. ¿Por qué elegir solo una? Por muchas causas, una espada puede acabar en un campo. Pero volviendo a Pocahontas, que es el, sí. Yo creo que lo que nos interesa, el personaje central. Lo que sí es verdad que en la película de Malick, Pocahontas sí que aparece eso que dices tú, ¿no? Ese intento de reflejar primero el sentir o el sentido de ese pueblo, ¿no? Sobre todo muy atados a la tierra, ¿no? Muy telúrico. Exactamente, muy telúrico. Y por otra parte, esa figura también un poco atormentada, ¿no? Precisamente por ser esa bisagra entre mundos. Esa condición ahí de... Y a veces no asimilar todo lo que está pasando, ¿no? Bueno, realmente en ese periodo de guerra, de máxima confrontación, de fricción máxima entre los Powhatan y los colonos, es justamente cuando se produce el rapto histórico, además de la princesa. Y es cuando ella se convierte precisamente al cristianismo, ¿no? Y acaba incluso desechando el mundo anterior, el mundo de los Powhatan. Es como si diera un paso hacia adelante en el vacío cuando reniega hasta cierto punto de sus raíces, ¿no? ¿Qué nombre le ponéis? Rebeca. La bautizan como Rebeca, como Rebeca, Lady Rebeca, ¿no? Uh-huh. Es curioso que Rebeca, el personaje bíblico, va a tener dos gemelos. Son dos gemelos que inauguran, de hecho, Jacob y Esaú, dos naciones diferentes. Parece que de hecho es algo intencional, ¿no? Desde la propia historia. No solo abandona el mundo anterior, sino que se le desea una maternidad futura y se le desea un papel de puente entre ambos mundos. Es algo intencional. La primera vez que la vi, la consideraba en una mujer hundida, abatida, perdida. Apenas percibía a las personas que la rodeaban. Se casa con, no lo hemos contado. Con John Rolfe, sí. Con John Rolfe. Viudo, ¿no? Que fue también ahí a hacer las Américas. Uno de los pioneros de la plantación de tabaco. De tabaco, sí. Uh-huh. Que, por cierto, en la película también aparece, no se menciona nunca la palabra tabaco ni sal, pero sí que aparecen esas plantaciones de tabaco. Sí, sí. Además con los métodos históricos de los indios y todo. Es una cosa, o sea, por eso decíamos antes que la ambientación de la película de Malick es exquisita y es muy, muy cuidada, ¿no? Es la parte de la historia que no pasaba solo por la fuente de John Smith. Pasa ya por otras fuentes, por William Strachey, por ejemplo, que es el primer cronista de Jamestown, y ya empieza a haber una intervención directa de la corona de Inglaterra respecto a esa figura de la India convertida, ¿no? La princesa india de una monarquía original americana que se convierte al cristianismo, ¿no? Se convierte al anglicanismo. La corona, digamos que al principio no tenía muchas esperanzas en ese tipo de empresas, ¿no? Uh-huh. No era demasiado optimista ni nada. Aparece el viaje a Inglaterra de John Rolfe y Lady Rebecca, que es Pocahontas, y su hijo, el hijo de ambos, justamente cuando esa iniciativa se vuelve más mercantil. Interesa que haya nuevos inversores, ¿no? Para uh-huh. esa nueva empresa en el nuevo mundo, que llegue más gente allí y sobre todo que llegue nuevo capital. Existe el patrocinio de la corona y existe el interés comercial. Esto parece que estamos hablando del siglo XXI, más que del XVII. Interés comercial en atraer inversores, ¿no? Y la jugada comercial ideal a nivel de publicidad sería traer a la corte a la princesa, ¿no? Sí, sí. A la princesa reconvertida. Asimilada ya a la cultura inglesa. Efectivamente. Y que, bueno, que un poco, digamos, como un símbolo, ¿no? De esa nueva etapa, ¿no? Las aves vuelen alegres y su fiel homenaje rindan elevándose hacia el cielo. Celebren este feliz día, que los arroyos puedan reír con murmullos de alegría y en su serpenteante fluir festejen este gran día. La salud del cielo cae con los ángeles de guía. La princesa un nuevo mundo trae con gran dicha en este día. Y ocurre, la vemos en la corte inglesa. Personalmente, ¿no? Con John Rolfe y promocionando en cierta manera esa empresa, ¿no? Esa compañía de Virginia y atrayendo las miradas de inversores, el dinero, atrayendo el dinero, sí, básicamente, ¿no? De mano puede ser visto como algo positivo, ¿no? O sea, una persona que tiene, digamos, la mente abierta, ¿no? A otras culturas. Pero claro, el problema es que esa apertura suya, personal y muy legítima, lo que hace es precisamente en el futuro y en, bueno, acabar con su claro, cultura, ¿no? Claro. Ese es el gran problema, ¿no? Aniquila a su pueblo, en realidad. Pero bueno, en realidad ella no es el, obviamente no es su objetivo, pero bueno, el camino del infierno uh-huh. está emperrado de buenas intenciones. Sí, sí, sí. Tu estimada madre, Rebeca, cayó enferma durante nuestro viaje de regreso a Gravesend. Ella me recordó con serenidad que todos debemos morir. Me basta saber, añadió, que tú y nuestro hijo vais a vivir. Ella muere allí, muere en Inglaterra. Sí. En el camino, justamente en el viaje, en la primera etapa del viaje, sin salir de Inglaterra, de vuelta a Virginia. Sí, incluso sí. Hablando de las fuentes históricas, por encima de las novelas y del burlesque y de Disney, etcétera, estamos hablando de la figura histórica y estamos hablando del mito, curiosamente. Sí, sí, sí. Tenemos unas fuentes, pero vemos cómo es utilizado por una parte y por otra, por un mundo y por otro. Los Powhatan también usaban de la figura de Pocahontas, ¿no? Pero no hablamos de la persona. ¿Qué hay realmente detrás? ¿Quién era realmente la figura histórica? ¿Quién era esa Lady Rebecca o esa Pocahontas o cualquiera de los otros nombres secretos que tenía entre su tribu? Porque incluso va cambiando, va mudando de apelativo en el transcurso de su vida. Y muere solo con 22 años, ¿no? Uh-huh. Es como si estuviera sepultada la figura histórica debajo de todo eso y después todavía más sepultada, según van apareciendo desde el siglo XIX, esta reinterpretación de la cultura popular, podríamos decir. Sí, que bueno, que se tiende siempre además eso, a un romance, a un... Bueno, eso es una especie como de justicia poética también, ¿no? El romance lo que hace es ilustrar una unión entre pueblos que realmente no existió. Ya. O que fue completamente desigual y que implicó incluso pues un nivel sanguinario, podríamos decir, en el continente, ¿no? El personaje histórico, ¿qué pensaría de todo lo que estaba pasando? ¿Qué había debajo de esa máscara? De esa construcción constante de la identidad. Parece que es una construcción del siglo XXI más que de una persona del XVII. Madre, ¿por qué no me siento como debería? ¿Cómo debo? Fingí una vez y no debo volver a caer. Estáis escuchando Y Susú, un programa de Fran Molinero y de Más Espina para Radio Cuca, Radio Pra y Radio Crash. El nombre de Silvia Quesada suele vencellarse al de Tejedor, proyecto en el que canta hay años y que diera más visibilidad dentro y fuera del país. Pero Silvia ye también un instrumentista de viento y conoz de siempre la bayura de la música tradicional asturiana, un llavor de vida. Como otros músicos mozos, puede moverse en el ámbito académico y el popular, en el folclore y la lingua de naciones extremaes, o inclusive brincar, desde los sonidos más telúricos a los del pop. Ese calter suyo de Ponte y la larga experiencia profesional son los que expliquen la son naturalidad en un disco tan de cantar de autor como La Pena Abierta. Contar con Alfredo González en las composiciones también ayuda, o la producción per limpia, acústica y exquisita, un acierto. Todo acompaña con la voz aceitada y natural y la proximidad de Silvia, que reyuma más que en otros proyectos, inclusive los de Blima o los de Tejedor. Parece un quinto o sexto LP y el de debut. La nudez y la falta de artificio, cómo se tienen los cantares, lo posado que suenan. Hay una línea de nombres escasos, pero de mucho valir, Nessi cantar de autor asturiano, con raigaños, desde el mítico Esparavanes de Julio Ramos a les entregues en solitario del mesmo Alfredo González, imprescindibles, o les más cercanes a La Pena Abierta, les injustamente escondíes de Esther Fonseca, tan pop como autorales, casi que un precedente. Cuidado con la facilidad aparente de este disco, y la del arte bien fecho. Como pasa con la voz de Silvia Quesada, nun cansa, y abulta familiar, tanto que un acaba escaeciendo la fondura, quizá ves dándola por fecha, de tenerla tan cerca, trescalando. Dos ejemplos. En Salvamos, la muerte y supervivencia de los pas entre los fíos, ese dolor tan histórico, tan concreto en el texto de Berta Piñán, ye, na versión de Silvia, más de un culpable de anguaño que de una víctima a un fugao de, no sé, los años 30 o 40. Salvamos del andancio, salvamos. Ese ginás de padres supervivientes tiene una generación última, y un decir, mucho más culpable que les anteriores, por regalada y por menos de posguerra. Hay abundes maneras de morrer delante de casa. Y una, la de vendese más por gusto que por temor, quizá sea la más cobarde. La mujer delgada, no llévanos los fíos, y nosotros salvamos. El segundo ejemplo de fondura, entre tantos, es Tibranu de Turón, que respinga. Estabes fumando na entrada dun café de la veguina, como un fotograma mudo, conxelante la ñublina. Yo caminaba al devalú, una cai que era mía, de pisala tantos años, de escribirme ya la vida. Dixiste y llegues cansada, cuánta ya que no venías, si te miro pa' la cara, más de lo que debería. Mucho tendrás pa' contarme, dime yo que tienes prisa, y volví en mitad de marzo al verano de Turón. No me respondas ahora a las cartas que escribía, di que pesa la maleta, que si te ayudo a subirla. Lo que dejaste a la espalda, lleva aquel que no te mira. Yo prefiero ser el fumo antes que ser la pobisa. Contate cubo ventanas que cerré pa' no ser vista, que rompiera les postales si venían con la to firma. Dixiste calla los labios, estás vendiendo a puerta fría, nun hai sobra corazón. Vuelves a andar en tu casa, aquí ya es siempre la misma. Qué calor va a estar en marzo, debe estar cambiando el clima. ¿Será que traes mucha ropa? Anda, ven que te desvista. 20 horas, 30 grados, 7 de marzo, Turón. Sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. Ah, ¿estás ahí? Sí, estaba espiándote. Hacía mucho tiempo que no te veía. Mucho, sí. ¿20? ¿25? Más, alguno más. Desde el 89. Desde el 89, sí. No me pude despedir, no me dejaste. ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú, tú. ¿Y qué fue de Chugaquel? ¿El segundo de los Matías? Matías, eso sí, Matías. Salíamos juntos. Pues le perdí la pista. Bueno, todos se la perdimos. Le pregunté a Berta hace un par de años y nada. Hans tampoco sabe. Yo creo que nadie pregunta por él, aparte de mí. Y no te creas que... Era medio tonto, aquel chico. Pues fue de los que mejor se adaptaron, no te creas. Lo último que supe de él, que trabajaba en una multi de Berlín y que le iban a hacer director de no sé qué línea de negocio en Frankfurt. Y bueno, hace años de esto, me lo contó una amiga común del oeste. Matías allí encajaba. Era el tipo de persona que encajaba. Sí, supongo que sí. Se está muy bien aquí, ¿no? Tenía muchas ganas de verte, de verdad. Es una alegría. ¿Y tú? ¿Ni pensaste en volver? No. La verdad que no. Ya me conoces. Tenía 20 años. Me dijeron que casi ponéis una oficina allí. Había que ayudar. No es que me sintiera en casa, tipo Matías. No te voy a decir eso. Pero... Te desenvolvías bien. Siempre lo hiciste. Sí, tenía facilidad. No sé si es bueno o si es malo. Igual, es justo eso. Que en el fondo no soy de ningún lugar. ¿Cuánta gente ayudaste? Uf, ni se sabe. Empezamos con conocidos de Darmstadt y así, boca a boca, pero en el 91 ya nos llegaba gente de Cottbus, Erfurt, Rostock. Era echarles una mano, nada más, solo eso, orientar, darles alguna dirección, algún nombre. Los primeros no tuvimos nada así, ¿sabes? Ellos lo agradecían mucho. Después ya no. Después hasta nos evitaban. Te los encontrabas en el súper y era molesto. Al final, tú misma hacías como si no los hubieras visto. Fue rápido, no te creas. A mediados de los 90 ya era todo el mundo así de frío, a lo suyo. Ya no había diferencia. Ya no había diferencia. Estuvo Ilse por aquí. me contó lo del niño. Es así la vida. ¿Qué más te dijo? ¿Hablasteis mucho de mí? Mucho, sí. Siempre fue muy agradable. Una cotorra. Me contó lo de la oficina. Todo. Los trabajos tan duros, el vaho en el apartamento, el libro... Tú nunca estuviste en Berlín. No sé qué decir. ¿De qué? De aquello. Es tan diferente. ¿Por eso te vas? No lo sé, de verdad. No sé por qué me voy. Y se decía que era por ti. Que ellos salieron adelante gracias a ti. Que todos te debían. Y se decía muchas cosas. Que te lo debían todo. Volví a Darmstadt una temporada en el 2003. Seguro que Ilse no te lo contó. Fue muy duro, antes del niño. Di muchos tumbos. No sé por qué te hablo de esto. Yo me fui antes. Sí, antes del 2000. Pues ni lo reconocerías. Para mal. ¿Sabes? Es muy fácil lo de Ilse. No digo que esté mal. No digo eso. Pero es tan fácil. Qué buena es, cómo nos trató, siempre da a los demás. Seguro que estabas a punto de decírmelo. Tú lo das todo. Pues aquí me tienes. No me queda ni la menor opinión de mí misma. Vamos, ni me importa. No vas a soltarme lo de siempre fuiste así. Dices mucho esa frase. Siempre fue esto. Y siempre fue aquello. ¿Te has fijado? Pues conmigo no vale. Olvídate. Ni fui esto, ni fui aquello, ni fui nada. Ni de Darmstadt, ni de Berlín. Ni la cría que se montó en el Trabat del 89, ni la que conociste tú antes. Ni la que te contaron después. Nada. No soy nada. Es muy fácil lo de Ilse. Agarrarse a lo que sea. Hace años que tengo la sensación como si alguien te escribiera las frases. Estás aquí por eso. Supongo, en parte. Te has gastado en los demás. Estás cansado. No, no. Es otra cosa. Como si lo hubiera perdido todo. Como si algo me hubiera comido el terreno poco a poco. Quedarse sin nada. Ahí. En tierra de nadie. Y que después te quiten hasta la piel. Que sigan, hacia adentro. No sé ni lo que digo, perdona. No tengo ni las palabras. Las dice otra. Tienes que salir de aquí. Mira allí. ¿Lo ves ahora? No te lo mereces. No te mereces que ese tío te escuche aburrido en el coche, mientras conduce bostezando. ¿Lo ves? Lo veo. Pero, ¿quién es? No lo conozco. Mira aquel, el de los auriculares, oyéndonos y sonriendo. Se cree el tío más listo del mundo. ¡Grítale! ¡Eh! ¡Tú! Y ese, en la cocina. ¡Deja eso, tú! ¿No nos oyes? Déjalo. Nos escriben para ellos y ni nos ven. ¿Son todos así? Ella no. Mírala. Ella sabe quién eres tú. ¿Quién soy yo? Ella escucha muchas como tú. Lleva un tiempo escuchándolas. Ella es como tú. Vete, vete ahora. Tienes que estar agotada. Tenéis que estarlo. de mí, ¿sabes? Dentro de un tiempo no estaré. Fingí una vez y no debo volver a caer. No es más que un sueño. Un sueño dentro de un sueño. Cuidé de él, pero se murió. Mi madre dijo que estaba condenado. ¿Qué hacen esas personas allí abajo? Parecen hormigas. Me sorprende el número de humanos que no tienen propósitos. Aunque es probable que desempeñen una función y ellos no lo sepan.